Félix María Serafín Sánchez de San Maniego nació en La Guardia, Álava, el 12 de octubre de 1745. Su educación fue encargada al licenciado Gaspar Calvo, quien le instruyó en distintas materias, tales como latín, oratoria y gramática española. Completó su estudio en Francia, en un colegio de jesuitas en Bayona, donde estudió 5 años de humanidades. En agosto de 1763 volvió a su hogar. Con el propósito de evadirse, empezó a frecuentar las tierras donde vivían sus tíos, los condes de Peña Florida, y allí colaboró en la fundación de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, una de cuyas principales empresas fue la educación, motivo por el cual se funda el Real Seminario Patriótico Vascongado, 1776. Desde 1780 y con el fin de evitar problemas de organización en el seminario, se dispuso que fuera dirigido de forma rotatoria por los socios de miembros. Samaniego ejerció la dirección durante ese curso. Fue en esta época y para esta institución que escribió su colección de fábulas, como pone de manifiesto en el prólogo. El éxito fue total y en agradecimiento le ofrecieron la dirección del seminario en enero de 1782. La colección definitiva está compuesta por 157 composiciones agrupadas en 9 libros. Recoge una serie de motivos tradicionales que Samaniego reelabora. Al estallar la Revolución Francesa, se temió la expansión en nuestro país de las ideas revolucionarias, y por eso muchos ilustrados fueron perseguidos. Samaniego no fue una excepción. El hacendado bilbaíno José María de Murga lo denunció ante el Santo Tribunal por tenencia de libros prohibidos, y el sacerdote del pueblo en el que vive lo vuelve a denunciar. Pidió ayuda a Yaguno y a Mirola, su amigo ministro de Gracia y Justicia, quien solucionó el problema. Tras estos sucesos, cayó enfermo y murió en La Guardia, el 11 de agosto de 1801.